siento un gran dolor. Pensé que tú me amabas, mi amor era para ti. Ahora que tú me dejas, estoy llorando aquí. Destruye mi corazón. Estoy llorando aquí.